Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Artículo 41, el programa de radio ambiental de Radio Kermés. ¿Quién les habla? Florencia Strur. Al lado mío lo tengo a Ramiro Páez. Y en los controles, musicalización y puesta al aire está Alejo Bernardos. Hermoso sábado, ¿cómo andás, Rami? ¿Todo bien? Hermoso sábado, muy buenas tardes a toda la audiencia, a la agencia kermesera y por supuesto a ustedes, mis compañeros coequippers de Artículo 41. Re contento, siempre ahora los sábados se transformaron en los días más felices de la semana porque obviamente estamos nosotros. No, y aparte un sábado bastante particular porque hubo solcito, hacía calor, estamos en invierno, pero bueno, qué sé yo, cambio climático y demás yerbas. Decime a mí que la semana pasada estuve con una alergia. Ah, pero de eso vamos a hablar en el segundo bloque. En el segundo bloque vamos a primero preguntarles a la audiencia, decirles que nos escriban por el chat público abierto y popular de Radio Kermés, que nos recomienden una peli, que nos cuenten algo lindo, que nos manden saludos. Es sábado, hay que ponerle onda, hay que ponerle alegría. Y preguntarles si han sufrido de alergias medio extrañas para invierno en esta época. Y en el segundo bloque les vamos a contar qué onda, qué pasó. Dice, artículo 41, levanta la energía los sábados a la tarde, grosos. Muchas gracias por ese mensajito, nos alegra. Qué lindo empezar así. Sí, nos alegra un montón, un montón. Y ahora vamos a tratar un tema que es un poco triste, pero bueno, hay que tratarlo. Como era sábado, yay, bueno, vamos a tratar un tema triste. Sí. Pero hay que tratarlo. A mí se me llenó las redes y también fui la persona que lo compartió. Una noticia que creo que shockeó de manera inesperada a toda persona que está como concientizada por lo que es la lucha climática, ambiental, la protección de la biodiversidad, que un grupo de cazadores mató a uno de los cinco, hay cinco nomás yaguareté en Formosa, y esta noticia fue tremenda. Encima de muchos de los portales salió el primero de agosto, que es el Día de la Pachamama. Uh-huh. Entonces es como, uno dice, bueno, Día de la Pachamama, qué lindo, y de repente, pum, un montón de fotos de un yaguareté, pobrecito, muerto, uh-huh, en manos de cazadores. Y lo que a uno lo pone como mal es que encima hay solamente cinco yaguaretes. Sí, registrados al menos. Registrados en Formosa, uh-huh, y es como, y hay que ser. Sí, y hay un dato también como para contextualizar esto, que en Formosa hace mucho tiempo se venía buscando una evidencia certera de presencia del yaguareté en el impenetrable chaqueño, porque justamente habían indicios algunos relatos de pobladores, alguna que otra huella que se podía llegar a encontrar. Y existía un poco esa sospecha, no se sabía si realmente estaba habitando el territorio o si era como un lugar de paso, claro, para las poblaciones, por ejemplo, que están cercanas, que son las de las yungas. Mm. Y el grupo de investigación del proyecto Yaguareté, o ligado, mejor dicho, proyecto Yaguareté, estuvo años y años recorriendo el Pilcomayo en canoa, poniendo cámaras trampas, trabajando arduamente con los guardaparques del Parque Nacional Copo, del Impenetrable también, para tener registro de estos individuos que ahora se saben que efectivamente habitan el Impenetrable chaqueño. Y bueno, y esta noticia, esta noticia fue tremenda. Hoy teníamos, y quienes nos siguen en Hidrofílicos en Instagram, y quienes no lo hagan, por favor, háganlo, seguramente vieron el flyer y decía que íbamos a entrevistar al licenciado Liconaz Lodeiro Campo, que es el cofundador y el director ejecutivo de Reya Guareté. Sí, que lo tuvimos hace unos años. En el 2021, el primer año del programa Artículo 41 del 2021, charlamos con él. Fuimos a buscarlo nuevamente para charlar sobre esta temática. Lamentablemente, Nicolás en este momento se encuentra en una campaña, está en campo, está laburando campo abierto, uh-huh, y nos advirtió que podía ser que no tuviera señal. Tratamos de comunicarnos con él, no nos da señal, así que bueno, no es que no quiso hablar con nosotros, tengo los chats para mostrarte que sí, pero bueno, se encuentra en este momento laburando justamente en esa zona, ¿no? Claro, justamente en esa zona, lo cual es muy interesante porque uno diría, bueno, el chabón es el cofundador y el director ejecutivo, no se va a meter a campo, y él sí se mete a campo. Recordemos que Reya Huerta es una fundación sin fines de lucro que la crearon naturistas de vocación y nuclea a personas de todo tipo que se enfocan en lo que es la conservación de la naturaleza. La misión principal de esta red es salvar al yaguareté y la extinción en Argentina. Entonces, bueno, cuando fueron, ellos fueron uno de los que primero muestra la noticia en sus redes. Y bueno, fue tremendo y hay toda una serie de cosas por detrás, como por ejemplo que Greenpeace salió también a condenar la caza de este yaguareté y pide a la Corte Suprema resolución de la causa en defensa de la especie. ¿Y por qué a la Corte Suprema? Y ahí lo que tenemos que recordar es que la caza de yaguareté y de cualquier especie de fauna silvestre, sobre todo nativa, está penado por ley, por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de Fauna. Sí. Y encima, el yaguareté es un monumento natural. Exactamente. En el año 2001 se lo proclama, se lo declara, ahí está, como monumento natural del país, ¿no? Sí, sí, es monumento natural nacional, digamos. También las provincias también tienen esa misma figura, pero en el caso de Yaguareté es a nivel nacional. El hecho, para poner un poquito de contexto también, ocurrió en el norte de Estanislao del Campo, una localidad que está a 250 kilómetros de la capital provincial. Lo publicó, o salió publicado, mejor dicho, en las redes sociales del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, y aseguran haber detenido a los presuntos autores. No precisaron cuántos, pero se sabe que hay uno efectivamente detenido, digamos, en cárcel preventiva. Y todavía, bueno, no hay noticias acerca del tipo de condena. Hubo un antecedente con el yaguareté, sobre también un caso relativamente reciente, de los últimos años, en donde la condena implicó el pago de una multa millonaria. Sí, tal cual. Lo que quieren ahora hacer y lo que se le exige y lo que va a pasar es que Parques Nacionales va a ser querellante de la causa por esta caza ilegal de yaguareté. Y lo que se exige o lo que el presidente de Parques Nacionales, organizaciones no gubernamentales y demás le exigen a la justicia es que los delincuentes no queden impunes. Porque la verdad que es una problemática muy grande, la caza ilegal pasa en La Pampa, de eso vamos a charlar un poquito en un ratito, pasa en todo el mundo en realidad, y más cuando es una especie que está en peligro crítico, ¿no? Que tiene un riesgo extremadamente alto de extinción, que es un ser encima bellísimo, es hermoso, o sea, es como, a mí me da una pena tremenda porque pareciera, tiene su historial de conflictos obviamente con ganaderos, pero pareciera como un bicho que hace la suya y medio como que no pareciera joder a nadie. Claro. Lo que tiene el yaguareté es que tiene una distribución muy amplia, o sea, en el sentido de que el mismo individuo puede recorrer muchos kilómetros y su territorio de ese individuo va a ser muy grande. Así que bueno, y ahí también a uno lo que le da cosa es todos los esfuerzos que hay por parte de, por ejemplo, Red Yaguareté, también Rewilding y otras organizaciones, provincias enteras con políticas de conservación, para traer individuos, por ejemplo, de Brasil para que se reproduzcan. La felicidad enorme cuando aparece un cachorro de yaguareté. Sí. También toda la movida que hay alrededor cuando aparece un cachorro de yaguareté, suelen hacerse campañas para elegir el nombre. Misiones había hecho una campaña, me parece, la provincia. Puede ser, sí. Hay cada tanto hay cuando, o bien cuando se detecta y se logra identificar a un individuo en vida silvestre, que eso se hace a través del registro de cámaras, trampas y la identificación por las manchas, que vendrían a ser como análogamente como nuestras huellas digitales. Y con eso se logra saber qué individuo es, Eso es muy importante porque si se lo ve en distintos lugares o en un mismo lugar después de un determinado tiempo, bueno, claro, se va teniendo ese registro del movimiento sin tener necesariamente un radio collar o un GPS. Claro. Como a veces también se hace. Bueno, a este jaguarete en particular que lo que fallece en manos de la caza ilegal, uh-huh, que es víctima de la caza ilegal, justamente lo reconocen de cámaras trampa. Reconocen el patrón y saben perfectamente, con, entre comillas, como con nombre y apellido, uh-huh, quién era este jaguarete. Algunos datos interesantes. Quedan entre 200 y 250 ejemplares de jaguaretes, según distintas organizaciones conservacionistas del país. 20 de ellos están en la región chaqueña, que sería Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero. 5, bueno, ahora 4, lamentablemente, se encuentran en lo que es la provincia de Formosa. Uh-huh. El nombre científico, para quien le interese, es Pantera onca. Es el mayor felino del continente americano, porque recordemos que acá no tenemos tigres, ni leones, ni chitas. Acá tenemos el jaguarete, tenemos jaguarundí, después puma y después... gatitos más chicos como gato pajonal, gato montés, pero de gran porte. El jaguarete es el más grande de América. Y algo que es interesante es que es un animal que es clave para mantener la salud del ecosistema. Acá hago un paréntesis para ir a una nota de color. A ver. Muy interesante, que tiene mucho que ver. Hace relativamente poco tiempo, durante este invierno, hubo una nueva campaña del grupo de águilas crestadas, uh-huh, en lo que es la Reserva de Biosfera Yabotí en Misiones. Uh-huh. El grupo de águilas crestadas es un grupo de investigación y divulgación que, bueno, se encarga así como de monitorear y hacer investigación referida a las principales águilas, ¿no?, que hay en Argentina. Uh-huh. Particularmente dos o tres especies, como el águila monera, el águila arpía, y la crestada real. Y algo que fue también, no sé si tan boom en redes sociales, pero sí para la gente que se mueve dentro del ámbito, es que en esta última campaña, y lo publicaron ayer, si no me equivoco, o anteayer, se encontró un macho de águila arpía, se registró, se lo fotografió perfectamente en Yabotí. Y con este es el segundo registro concreto de águila arpía en esa zona de Misiones y uno de los pocos que hay en toda la provincia. Y el águila arpía tiene una similitud con el jaguarete, que es un predador, es tope de cadena, es decir, ¿cómo explicarlo en términos sencillos? Es como... En términos sencillos, lo que hace es regular la cantidad de especies que hay en un ecosistema. Claro. Lo que hace el tope de cadena o el predador más grande, se podría decir, es que regula la cantidad de... regula la competencia que haya entre otras especies y la cantidad de individuos que haya en otras especies. Entonces, como una cascada. Claro, es un regulador. De los sistemas, porque si se recuerdan ese clásico diagrama de la cadena trófica o de la... Sí, de la red trófica... Bueno, ¿se acuerdan que como en la periferia de la red o al final de la línea, dependiendo del manual con el que hayan estudiado, tenían siempre el gran predador, ¿no? Aquel que teóricamente no es comido por nadie, eso es como en la teoría, en realidad sí puede ser cazado, pero no es lo habitual. Natural, que lo normal. Y son estos grandes reguladores del ecosistema y su presencia, además, en muchos casos, como son bichos que requieren de condiciones de hábitat muy buenas y muy extensas, su presencia es indicadora de buen estado del ecosistema. Claro, tal cual. En el caso del águila arpía, particularmente, nidifica en árboles muy, muy altos, de los más altos, y tiene unos rangos enormes de distribución, es decir, que se mueve muchísimo, y por ende encontrar un espécimen de este tipo... da muy buenos indicios y reaviva también las esperanzas en estos proyectos de conservación. Claro, tal cual. Algo como para que se entienda como la importancia, el público se renueva, varios programas anteriores, estuvimos hablando de un caso que es como el caso más emblemático de lo que es la reintroducción de una especie, que pasó en el Parque Nacional Yellowstone. En Parque Nacional Yellowstone, todo lo que era la población de lobos, que sería su especie tope y el regulador del ecosistema, uh-huh. Desaparece por justamente la caza, uh-huh. y a partir de la desaparición del lobo llega un punto en donde el ecosistema se deteriora tanto que los ríos dejan de correr, y la razón es que no había un depredador que controle a los castores. No, a la población de herbívoros. A la población de herbívoros, uh-huh. es verdad. Y lo que hace es que... De herbívoros que, grandes. Claro, herbívoros grandes. Lo que hace es que los herbívoros grandes, no tener nadie que los controle, nadie que los case, nadie que los coma, empiezan a sobreexplotar y a consumir de más la vegetación del parque. Uh-huh. Entonces se crea como una especie de... un sobrepastoreo que desencadena una desertificación que desencadena una modificación de paisaje. Uh-huh. En cuanto reintroducen al lobo, la situación se revierte y se llega a un estado muy similar a lo que era antes de la desaparición del lobo. Hay un control de la población y entonces no hay una explotación, una sobreexplotación de los demás recursos, como pueden ser vegetales en este caso. Claro. Eso también es como ese es como el rol o uno de los ejemplos más grandes de la importancia de que esté este depredador tope, que siempre hay un depredador tope para cada ecosistema. Uh-huh. Algo interesante con lo que recién mencionabas, ¿no? Decir, bueno, ver un individuo significa que el ecosistema está saludable, porque como tiene una distribución tan grande, si uno lo ve, significa que... hay condiciones para que puedan habitar ese lugar. Lamentablemente, con el tema del yaguareté, es que hubo mucho conflicto porque durante muchos años mucha gente los vio, pero pasar por los campos. O sea, no había ya ni selva, ni bosque chaqueño, en donde estuvieran, ni yunga, que también es una selva, en donde estuvieran cómodos para vivir, vendría a ser el yaguareté, sino que había desmonte, había reemplazo o expansión, reemplazo de uso de suelo, expansión de la frontera agropecuaria, y entonces productores veían pasar yaguaretés por sus campos y muchas veces por el miedo, el desconocimiento y una mezcla de las dos, hubo una gran merma de estos grandes felinos, porque, bueno, a ver, encontrarse con un yaguareté cara a cara no debe ser... te debe darte esto, alto cagazo. Sí. Y hay muchos productores que viven con sus familias, claro. Entonces ves que pasa uno y decís, este me va a comer algún nene, o viste, pie uno, es como un poco empatizo con lo que es la búsqueda de seguridad de la familia de esa gente. Y más allá de que, como dijimos hoy, el pelaje es hermoso, entonces hubo una mezcla de lo que es casi legal para protección de familias, productores que veían pasar a esos individuos lo que era su territorio, uh-huh. y ya no lo era más, y una mezcla también de casi legal por la piel o el trofeo, claro. del yaguareté. En este caso particular de lo que pasó con en Formosa, con esta casi legal de este individuo, claramente fue por el premio, vendría a ser entre comillas, o por el trofeo de la piel. No fue por miedo de un puestero, un productor que dijo, uy, vi uno y me da miedo a mi familia. Sí, es lo más probable. De hecho, Nicolás, en una entrevista al portal La Nueva, dice ser que, bueno, suelen ser gente de campo que sabe matar y cuerear, sabe rastrear, sí. obviamente, pero hace décadas que no existen los que eran los tigreros. Los tigreros, para... Como analogía, es como los leoneros acá en el sur, que eran aquellos que se les pagaba para cazar grandes felinos, muchas veces con el fin explícito de traficar sus cueros, lo que se llama trofeo, ¿no? Comúnmente. Lamentablemente, a pesar de que ya no existe... acá en Argentina, o por lo menos no existen evidencias de que haya una red real de caza para tráfico de pieles y ese tipo de cuestiones, bueno, la caza sigue existiendo por distintos motivos que ya son más de índole personal muchas claro. veces. Y han habido muchos casos. De hecho, un dato interesante que justamente afirma Nicolás en esta entrevista es que ellos han ayudado a abrir 72 causas desde el año 2005. Y en ningún caso hay presos. Claro. Siendo inclusive que los las penas para este delito son mínimas porque no llegan a ser hasta 5 años, me parece. Inclusive, uno de estos últimos casos que nombrábamos recién, en el que hubo una efectiva condena, se le cobró una multa de 3.400.000 pesos, lo que el juez calculó en ese momento que representaba el 10% del valor del ejemplar. Claro. Hay que tener en cuenta ahí también que el yaguareté o pues, la fauna en general es un recurso natural. Entonces, más allá de que haya leyes nacionales de presupuestos mínimos o marco que regulen el manejo de la fauna silvestre, como es un recurso natural, se enmarca dentro del artículo 124 de la Constitución y cada provincia también hace como tiene la potestad sobre el recurso, uh-huh. Entonces hace un manejo distinto. Y uno ve el manejo del yaguareté en distintas provincias en donde está el animal, el felino, y es muy distinto. Y por ejemplo, uno va a Corrientes o a Misiones, y al yaguareté lo tienen como ahí arriba, es el orgullo. Yo me acuerdo cuando con la carrera, hermosa carrera, cuando estábamos estudiando, fuimos a los esteros de Liberá, y los correntinos, un orgullo tremendo del yaguareté. Y uno va a Misiones y también hay como un orgullo y ha habido una transformación en la cabeza de la gente. Porque también había muchísima caza ilegal, pero hubo una transformación a la cosmovisión de los pobladores de Corrientes y Misiones en relación al yaguareté. Uh-huh. Y capaz que en otras provincias, pese a que, por ejemplo, recién estaba mirando que en Formosa el yaguareté es Monumento Natural Provincial desde 2018, uh-huh. Pese a que a nivel nacional es desde el 2001, en Formosa es en el 2018, capaz que todavía no hay, como no hay tantos ejemplares tampoco, o como capaz que no hay una campaña tan fuerte de concientización, capaz que la gente no lo tiene tan como incorporado a la conservación del yaguareté. Pasa lo mismo, por ejemplo, acá en La Pampa con el tema del puma. En La Pampa es como que hay una diferencia de opiniones dependiendo más en qué región de La Pampa te encontrás, si estás uh-huh. más en la zona capitalina, más en lo que es la ciudad. Capaz que hay una cosmovisión más de la conservación, de no, pobrecito puma, ¿cómo lo vas a cazar? Pero uno va al oeste y es una realidad totalmente distinta y hay una problemática muy grande en torno al puma. Sí, totalmente. Entonces es como que más allá de las leyes y de lo que es el concepto de caza ilegal y que las multas que pueda haber o los años de cárcel, tiene que haber un cambio en la cosmovisión o la forma de ver de los pobladores, o sea, de la gente de la provincia, ya sería mucho el país, pero por lo menos la gente de la provincia en relación a lo que es la conservación de la fauna. Claro, y uno de los principales problemas, sobre todo con el puma, no tanto con el yaguareté, aunque también ha sido histórico el conflicto, es con los ganaderos, ¿no? Claro. Y ahí hay mucha gente que, bueno, se aferra a esta idea de si no lo puedo matar, me come todas las chivas, me come todos los corderos, etcétera. Lo cual, a ver, sucede. Porque es una realidad. Sí, pasa, ¿no? De que la hembra está criando a los... Sí, a veces porque enseña, a veces no se sabe muy bien por qué, porque a veces no lo hace necesariamente con una cría. Pero la cuestión es que, y más además considerando que, por ejemplo, la oveja es un animal doméstico dócil, que no reacciona de la misma forma ante el peligro que lo que puede ser un animal silvestre. Entonces, el conflicto es real, el conflicto existe, genera perjuicios para muchos productores. Obviamente habrá casos particulares para los que ese impacto será más significativo que otro. Pero también, así como existe el conflicto, también se han ido desarrollando en el mundo estrategias, herramientas para lo que se llama la convivencia entre ganaderos y predadores o grandes felinos. Por ejemplo... Sí, métodos de compensación económica. Métodos de compensación económica por pérdidas, programas de incentivo para levantar alambrados perimetrales, digamos, de buena calidad, o corrales, como se hacía en las yungas, para meter a los terneros, corrales con tejidos enormes o electrificados. también, imagínense que es un problema que no nos sucede solamente acá en Argentina, sucede en toda América. Y también sucede en todo en África, en Asia, o sea, y sucede incluso con felinos en África, mucho más jodido, vamos a decir entre comillas, pero que tienen hábitos de caza mucho más intensivos porque se mueven en manadas, como los leones. Mm. Y por ejemplo también, por citar otras cosas, están los perros sí. guardianes. Hay una tradición que se ha perdido, pero que muchos puesteros en la Patagonia y acá en La Pampa la conocen y la mantienen, que es la de tener un burro. Mm. El burro es un tremendo defensor del ganado. Sí. También existen ahora lo que se llaman las fox light, que son unas luces que se ponen en los postes de los corrales y sirven también para ahuyentar. Es decir, sí, hay distintos mecanismos que se pueden tener para no llegar a eso. Y uno fundamental siempre, obviamente, es la concientización, y más teniendo el caso emblemático de dos provincias que pudieron cambiar, o sea, literal, cambiar la forma de pensar. Uh-huh. Tenemos algunos mensajitos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. El primero es que nos saludan desde el Bolsón, Río Negro. Qué lindo, qué hermoso. Y el segundo dice, tremendo el tema, a nivel local, acá en la provincia de La Pampa, sería interesante saber, con nombre y apellido, quiénes son los propietarios de tierras donde funcionan los cotos de caza. Ahí hay una cuestión, que no es lo mismo lo que es caza en cotos de caza que caza ilegal. No es lo mismo caza de animales exóticos, como es el ciervo colorado, dama, atzi, búfalo y muflón y un montón de cosas que han traído de otros lados del mundo para cazar, que la caza de animales silvestres, aunque La Pampa en su momento tiene periodos en donde se permite cazar puma. Uh-huh. Cuestionable. Bueno, de hecho, en Santa Cruz volvió a permitirse la caza de puma a partir de este año. Sí, y en La Pampa hubo cosas bastante cuestionables en su momento con los cotos de caza y la caza de puma, en donde los pumas o les cortaban las patas o les daban sal para que vayan a tomar agua y estaba el cazador ahí esperando al bicho cagado de sed. El comentario sigue. Dice, bueno, sigue el comentario y dice, desde el 2018 en la provincia fueron habilitados 30 cotos de caza deportiva. Uh-huh. Eso alimenta una subjetividad muy peligrosa que, más allá de los requisitos legales, hace peligrar las especies animales. Ahí, de vuelta, hay una cuestión que no es lo mismo la caza, entre comillas, deportiva, opinión personal, que lo que es la caza ilegal. No, no, y que dentro de cotos de caza va gente también a cazar de manera ilegal. Sí, y es peligrosísimo y ha habido muchísimos accidentes en donde ha habido personas heridas por caza ilegal. Lo que sí rescato mucho de este comentario es que, por lo menos yo estoy muy de acuerdo en que esto de que alimenta una subjetividad peligrosa. Sí, total. ¿No? Porque el día de mañana un cazador que por A o por B no se encuentra en un lugar, o pierde, digo pierde no en el sentido que lo pierde, sino le quitan el registro de caza por alguna infracción o por algún, viste, y está vacacionando en un lugar X y el dueño de la cabaña le dice, che, mirá, podemos salir, vos sabés que hay por acá cerca un puma, hay por acá no sé qué, y anduvo rondando y le mete una excusa onda, no sé, me comió hace una semana 10 chivas y capaz dice, ah, sí, dale, vamos, y qué sé yo. Y a nivel social, además, se plantean a las especies, sean exóticas o autóctonas, con esta subjetividad de que el animal es un objeto de para la diversión. Sí, no, y también humano. Que la provincia de La Pampa tiene una modificación de paisaje muy grande justamente por los cotos de caza. Claro. Porque al ciervo colorado y el jabalí los trae Pedro Luro para abrir su primer coto de caza, que ahora es Parque Luro, que es una reserva provincial. Pero justamente la introducción del ciervo y el jabalí provenientes de Europa es en función de, bueno, los voy a traer para matarlos. Es decir, pobre bicho, no tiene la culpa. Y justamente como se abren cada vez más y más cotos de caza, porque lamentablemente es algo que aporta, o sea, lucra mucho la provincia con el extranjero que viene a cazar. Se siguen trayendo animales exóticos. Sí. Y cada vez hay más. Y es hoy, no sé, mencioné algunos nomás, que es una lista bastante grande ya, que decís jabalí, ciervo colorado, atzi, dama, búfalo, muflón, Gacelas. Y uno puede gacelas, ¿viste? Y uno puede seguir y seguir a la cantidad de animales que están introduciendo. Y que aparte que es re cruel, o sea, lo traes de otro lado, lo criás, qué sé yo, para después matarlo. Sí, y que además, sin el debido cuidado, obviamente, no voy a poner acá todo en la misma bolsa, pero así como pasó en su momento con el ciervo colorado y con el jabalí, hoy pasa acá en La Pampa con el antílope. El antílope ya se lo ve andando libremente, saltando alambrados en manadas de hasta 50 individuos por los campos, producto de que en algún coto se han liberado. Se liberaron dos, listo. Un macho y una hembra, ya está. Claro, y por ejemplo, recientemente habíamos hablado también con gente de Misiones que empezaron a registrar en el sur de la provincia ciervo axis, me parece, o dama, uno de los dos. Probablemente proveniente de cotos de caza de la provincia de Corrientes. Sí, que lo mismo ha pasado en Tierra del Fuego con el castor. Y lo mismo, lamentablemente, pasa con el carpincho, que en La Pampa, en el sur de La Pampa, está lleno de carpinchos, cosa que uno diría ridículo, justamente porque se los criaba en provincia de Buenos Aires. Cuando ya no fue rentable, los liberaron y como buscan agua... Ahora, todo el sur de La Pampa tiene carpinchos. Sí. Porque ahí hay que tener en cuenta que, y vamos ya redondeando, que un animal autóctono puede llegar a ser exótico aunque esté dentro del mismo país. Sí, no está en su área de distribución. Está en su área de distribución natural. Otra noticia que se me vino a la cabeza. Hay ahora un problema emergente con la salmonicultura en Argentina. Sí. Hay proyectos para instalar jaulas flotantes en distintos lugares del país para criar salmones. Y hay una movida ambiental también bastante interesante para frenar este tipo de proyectos, dada los antecedentes en Chile, que es creo que el segundo productor a nivel mundial de salmón. En donde, bueno, la especie está liberada, el salmón será muy rico y todo lo que uno quiere. Pero si uno mira una foto, te das cuenta de la capacidad como predador que tiene, es tremendo. Así que, bueno, nos despedimos del primer bloque, no del programa, del primer bloque, te asustaste. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos con noticias y ya venimos con Artículo 41, no te vayas. Estas son las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Revela la devastadora cifra de muertos al año en Europa por el calor extremo. La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves que el calor extremo está matando anualmente a más de 175.000 personas en Europa, siendo el continente que más rápido se está calentando, con un aumento de temperaturas que duplica la media mundial. Las estimaciones muestran que a nivel global se produjeron aproximadamente 489.000 muertes relacionadas con el calor cada año entre el 2000 y el 2019, registrándose en Europa el 36% de los casos, es decir, alrededor de 176.040 personas en promedio. El Pantanal, santuario de biodiversidad de Brasil, está siendo devastado por los incendios. El Pantanal, en la región centro-oeste de Brasil, está sufriendo incendios sin precedentes. En este santuario de vida silvestre han sido destruidas más de 760.000 hectáreas de vegetación en los primeros seis meses del año 2024. Junio fue un mes récord con 2.636 nuevos casos, es decir, 30 veces más que en el mismo periodo del año pasado. En el estado de Mato Grosso do Sul, que acoge el 65% de este frágil ecosistema de humedales, 400 bomberos y militares se movilizaron durante más de tres meses para combatir las llamas. El 95% de estos incendios se originaron en propiedades agrícolas de la región. Casi 60 defensores de la Amazonía están amenazados de muerte por defender sus territorios y sus derechos. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana ha reportado que casi 60 líderes ambientales se encuentran amenazados o criminalizados por defender la Amazonía. La base de datos ahora está en proceso de actualización y hay regiones que aún no nos envían sus informes. Esa cifra es mayor, afirman los dirigentes a el diario La República, y que solo en seis regiones, Amazonas, Pasco, Cusco, Loreto, Acuyali y San Martín, hay 35 activistas que son intimidados y hostigados por cuidar sus territorios. Córdoba, juzgan a un grupo de ambientalistas por defender los últimos bosques nativos en la provincia. Un amplio grupo de organizaciones gremiales y ambientales se manifestó en la jornada del miércoles en la Cámara en lo criminal de Villa Dolores en apoyo a seis defensores ambientales acusados por su participación en protestas contra la construcción de la autovía de Punilla. Durante la audiencia se discutió si los activistas enfrentarán juicio oral y público por amenazas, resistencia a la autoridad y daños tras un escrache al exintendente de Cosquín, Gabriel Musso. El reclamo se centró en la urgencia de defender el derecho a un ambiente sano y el derecho constitucional a la protesta. Estas imputaciones han generado un clima de tensión, ya que han sido consideradas represalias por la resistencia de los vecinos a la construcción ilegal de la autovía de montaña. La fiscal Paula Kern ha sido acusada de judicializar la protesta social, involucrando a un total de 18 personas en distintas causas por defender el ambiente. Chubut, se aprobó una ley de pasivos ambientales. Durante la última sesión especial, la legislatura aprobó la ley de presupuestos mínimos para la gestión sustentable de los pasivos ambientales de Chubut, una iniciativa que prevé establecer los pasivos ambientales de las actividades industriales y económicas en todo el territorio provincial, indicando los recaudos mínimos para identificar, censar y registrar los pasivos provenientes de cualquier actividad, estableciendo obligaciones y regulando procedimientos sancionatorios a fin de garantizar el debido proceso legal. Ahora convertida en ley, la iniciativa crea el Registro Provincial de Pasivos Ambientales que funcionará en el ámbito de la correspondiente autoridad de aplicación, como así también prevé la creación del Fondo de Recomposición de Pasivos Ambientales, integrado por las multas percibidas por el cumplimiento de la ley, las incumplimiento de la ley, las subversiones y donaciones. Sequía, reunión con intendentes del departamento UCAL en La Pampa para asistir a productores. En respuesta a la crisis climática que afecta al departamento UCAL, que hace unos días fue declarado en estado de emergencia agropecuaria a causa de la sequía, la ministra de Producción se reunió en Bernasconi con los intendentes de Jacinto Arauz, de General San Martín, de Abramo y de UCAL para asistir a los productores damnificados por la falta de pasturas. Desde el gobierno provincial indicaron que la declaración de emergencia agropecuaria permite activar una serie de medidas de asistencia y alivio para los productores afectados. La Fundación Chalí de Ubú celebró su 40 aniversario. La Fundación Chalí de Ubú cumplió el pasado domingo su 40 aniversario en defensa de los recursos hídricos de La Pampa y lo celebró con múltiples actividades. El lunes, en la sede de la Cámara de Diputados de La Pampa, se inauguró la muestra de arte Pinceles de las Aguas Perdidas, una serie de óleos temáticos pintados por el artista e integrante de la Fundación Luis María Fiorini. La central se hizo este martes pasado a las 19.30 horas en el Salón Bustiaz Ortiz del Centro Municipal de Cultura de Santa Rosa y tuvo la participación del gobernador de la provincia. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Y volvimos con el segundo bloque de Artículo 41 y nos encanta que nos escriban al chat público abierto y popular de Radio Kermés, así que siguen haciéndolo porque seguimos en el programa y sigue siendo sábado. Tengo dos noticias muy cortitas que no dijimos en la sección de noticias. La primera es que un día después del Día de la Pachamama, es decir, el 2 de agosto, pasamos al Día del Sobregiro. Ajá. Es decir, que nos quedamos sin recursos, básicamente. Estamos viviendo de prestado. Estamos viviendo de prestado de los recursos que tiene la tierra para el año que viene. Uh-huh. Viene siendo por estas épocas, cada vez antes, lo que se estima es que lamentablemente el año que viene pueda llegar a ser en julio el día de sobregiro. Uh-huh. Así que a partir del 2, o sea, a partir de ayer, estamos tomando recursos naturales prestados del año que viene. Claro. Y la otra noticia es de La Pampa, en donde aparecieron en distintos portales muchas imágenes de los Nihuiles, que son estas embalses, estas represas hidroeléctricas que están en Mendoza, totalmente rebalsados y en contraste con el cauce en La Pampa del río Atuel, que no tiene agua. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es otra noticia. Sí, que si no me equivoco, ahora en agosto, no sé si en qué fecha exactamente hay una fecha, justamente, valga la redundancia, conmemorativa. No recuerdo bien, pero vamos a estar atentos para rememorar y para charlarlo. Ahora, segundo bloque, segundo tema. Segundo tema. Yo creo que tenés que empezar a hablar vos porque fuiste uno de los más damnificados con esta temática. Sí. Por lo menos los que estamos acá en el estudio. Y seguramente a muchas personas les habrá pasado. Coméntenos si sienten que las alergias ahora vienen antes. Claro. Yo, la verdad, en mi caso particular, tener una alergia, un brote de alergia como el que tuve y todavía estoy, desde la semana pasada, en pleno julio, no lo recuerdo. Raro. Porque uno siempre relaciona las alergias. Alergias, estamos hablando no de necesariamente alergia a la piel o por comer algo, sino que estamos hablando de las alergias de primavera. Uh-huh. Hay mucha gente que ama la primavera y hay gente que odia con todo su alma la primavera porque la primavera significa ojos llorosos, narices llorosas. Uh-huh. Las narices pueden ser llorosas. Y cuando tenés alergia... Ahora es forma bonita de decirlo. Claro. Narices chorreantes. Sí. Y está pasando, esto se está estudiando, que la temporada de alergias, que generalmente se asocia a primavera, como decíamos, uh-huh, por el tema del polen, por el tema del polen mayormente, se estaría adelantando... Y estaría dando más tiempo, porque no solamente se está adelantando, sino que se está atrasando su finalización. Uh-huh. O sea que hay mucho más tiempo de alergia. Sí. Y dato de color, tratamos este tema no solamente por lo que le ha pasado aquí al compañero toda la semana pasada, sino porque en unos días, el 8 de julio, se conmemora el Día Mundial de la Alergia. Uh-huh. ¿Por qué el 8 de julio hace unos días no, ya pasó... 8 de agosto, ahí está, el 8 de agosto, uh-huh, Día Mundial de la Alergia, ¿por qué se conmemora en esta época y no se conmemora más en primavera? Porque obviamente estas fechas se ponen en el hemisferio norte y en el hemisferio norte en esa época están más con la zona con calor. Claro, la Semana Mundial de la Alergia, no sé por qué no coincide con el día, pero determinada por la World Allergy Organization, la Organización Mundial de la Alergia, fue del 18 al 24 de junio. Claro, bueno, ¿pero por qué? Porque se pone la fecha en función del hemisferio norte. Claro. En el hemisferio sur estamos en otoño, invierno, no importa, se pone esa uh-huh. semana mundial entre el 18 y 24 de junio. La cuestión es que es la alergia. Bueno, yo creo que todo el mundo ha sufrido una vez la alergia. Es básicamente el organismo alterándose, el sistema inmunológico entrando en un estrés total, pensando que lo están atacando y reaccionando. Uh-huh. Entonces es como, oh Dios mío, pobre, voy a morir. Reacciona. Como reacciona, con ojos llorosos, como decíamos hoy, las narices llorosas también. Hay también alergias en lo que es la dermis, o sea, la piel. Claro. Es el sistema inmune pensando que está bajo ataque y produciendo muchísimos anticuerpos y sustancias para liberar esa amenaza. Fíjate que a nivel mundial, entre 400 y 600 millones de personas padecen algún tipo de alergia. Pero bajo los escenarios de cambio climático que se están cumpliendo lamentablemente, incluso como adelantadamente, ¿sí? Se calcula que para el año 2050 la mitad de la población mundial será alérgica. Sí, ¿y por qué hablamos de relación al cambio climático? Justamente, y creo, no sé si ha pasado en alguna de las provincias que nos están escuchando, que nos estuvieron escribiendo, pero acá, por lo menos en La Pampa, hubo unas semanas en donde uno no podía creer que esté en julio por el calorcito que hacía. Uh-huh. Y claro, las plantas no tienen un calendario y dicen, no, che, estamos en julio, todavía no da florecer. Sino que cuando sienten el estímulo de la temperatura, las condiciones, vendría a ser del tiempo, climáticas, sí. Florecen. Entonces fue la semana pasada, la anterior, hubo bastante calorcito, en contraste con frío, pero tremendo que hubo una semana atrás a este evento, que hizo que hubo un boom de florecimiento en muchas plantas, y esto es justamente por cambio climático, porque hay un aumento de la temperatura media global. Se desfiguran un poco las estaciones. Uh-huh. Es como que uno ya no sabe bien si está en invierno o no, ¿viste? Por eventos climáticos que no son acordes a lo que uno está acostumbrado. Y bueno, entonces puede llegar a venir varios días antes. Claro, y de hecho este julio se registró como el más caluroso, sí, de todos los años que tiene registro. Lo mismo pasó con julio del año pasado, es decir que año tras año se va batiendo el récord. Mm. Y con esto se estima que la temporada de polinización se adelanta alrededor de 5 a 10 días. Entonces hay una liberación de polen en más cerca de estaciones en las que históricamente no había. Y bueno, nosotros reaccionamos a eso de esta manera tan fea, la verdad, porque es bastante incómodo, ¿no? Sí, en algunos estudios hablan un poco más de tiempo y hablan de hasta 40 días antes. Uh-huh. Y que lo que es la producción de polen puede prolongarse 19 días más. Entonces estás teniendo 59 días más de alergia al año, que es un montón, ¿no? Sí. Es 2 meses más o menos. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahora de hecho acá en La Pampa, el julio, generalmente julio-junio, suele ser muy frío. Este año hubo también días de heladas tremendas. Menos 12 bajo cero. Sí, sí, sí, todo congelado. Y una semana después, 2 semanas después, parecía que estábamos en plena primavera. Sí, lo cual, y hoy en verano, yo estoy, claro, de manga corta. O sea. Sí, sí. Y lo cual también no solamente es perjudicial para quienes sufrimos esto, sino que también lo es para las plantas. Mm. Porque la planta, al tener estas condiciones propicias, activa estos mecanismos de reproducción, empieza a generar polen y claro, se generan la fertilización, se adelantan todos estos tiempos reproductivos, pero eso no quita que, por ejemplo, las heladas sigan ocurriendo hasta acá octubre, en La Pampa, hasta octubre, por ejemplo. Con lo cual, mucho del esfuerzo productivo o reproductivo que las plantas hacen de manera precoz, si se quiere, queda en desuso, digamos, o sí, o también pueden salir frutos atrofiados. Uh-huh. Por ejemplo, porque hay muchos frutos que requieren de una cierta cantidad de luz solar al día. Claro. Y que haya calor no necesariamente significa que estemos con la cantidad de horas de luz de lo que es primavera-verano. Por ejemplo, acá ya son las 7 menos 10 y ya está medio de noche. Uh-huh. Pese a que hoy hubo un calorcito que podría ser más equiparado a septiembre, octubre, en donde ya es esta hora y sigue siendo de día. Entonces hay un exceso de gasto de energía por parte de las plantas, como bien decías, Rami. Y por otro lado, que supongamos que no hubiera helada y que pudieran prosperar, van a salir frutos atrofiados o chiquitos porque no van a tener la cantidad de luz solar para poder crecer como corresponde. Sí. Ni tampoco la cantidad de lluvias, porque también, por ejemplo, acá lo que es Argentina, hay mayor cantidad de lluvias en otoño y en primavera, en la mayor parte del país. Sí, lo que es la zona centro y norte también, ¿o no? No estoy seguro. Bueno, pues la zona centro seguro. Entonces, también hay menos cantidad de agua, porque estamos en la parte seca del año. Claro. Y una de las cuestiones es que estos pronósticos de que la mitad de la población mundial será alérgica para el 2050 no solamente está ligada al cambio climático, hay que decirlo, sino también a otros factores como la contaminación del aire, que en las ciudades es cada vez mayor, la mala alimentación, ¿sí? Y el uso inadecuado también de medicamentos. Pero la contaminación del aire está, digamos, identificada como una causa también muy, muy complicada, muy importante en este tema de las alergias. Yo algo que recomiendo que busquen, porque a mí me encanta chusmear eso, hay una página que se llama Windy, W-I-N-D-Y, Windy. En Windy uno puede ver no solamente el radar o el pronóstico, el satélite, cuándo va a llover, cuándo no, sino que tiene una serie de pestañas en donde uno puede buscar, por ejemplo, niveles de distintos tipos de contaminantes. Entonces, por ejemplo, uno puede ver la cantidad de partículas PM10, que son estas partículas muy chiquitas que, cuando hay mucho viento, se remueven. Es el famoso polvo que uno dice, polvo que ve cuando hay viento. Y uno puede mirar de todo el mundo cómo está tanto este como, por ejemplo, otros contaminantes como dióxido de carbono y demás alrededor del mundo. Y la verdad que a mí me parece re loco, porque hay zonas muy particulares del planeta, como pasa mucho con China y con India, en donde siempre está, no en rojo, sino que ya pasa una escala de color ya más tremendo, que es negro, en la cantidad de dióxido de carbono. Argentina, en momentos particulares, sobre todo ahora arrancamos agosto, que para lo que es La Pampa significa viento, aunque todo el año hay viento, agosto es más viento. Uno puede ver que estas partículas de PM10, este polvo, este polvillo, aumenta en cantidad. Claro, sí, totalmente. Y justamente, hay toda una... Para añadir un poquito más de información, que se vayan también con una idea más, digamos, un poquito más concreta de qué es este fenómeno, no solamente estamos hablando de que por las temperaturas mayores se activan estos mecanismos reproductivos antes de las plantas, sino que también la mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que es justamente la causante del calentamiento global, también hace que las plantas crezcan más y que generen más hojas y que también tengan más capacidad de generar más polen. Entonces, es como un efecto combinado entre el aumento de temperatura y el aumento en el dióxido de carbono atmosférico, además de estas cuestiones que vos mencionabas, ¿no? También del cambio en los regímenes de precipitación y otros factores climáticos que también afectan al comportamiento de las plantas. Y algo que sí pueden hacer las personas como para mantener fuera un poco las alergias, por lo menos en lo que es el entorno del interior de las casas o los edificios, es que como podemos justamente con cambio climático y un aumento de la temperatura y la humedad media global, hay más reproducción de otros alérgenos que no necesariamente son polen, como son los ácaros, como son los hongos, y bueno, polvo domiciliario. Así que barran, limpien, les mandaba a limpiar. Aprovechen el domingo, mañana, para pasarle una repasadita, porque todos estos, cambian las sábanas, que ahí hay muchos ácaros, todo esto también potencia la cantidad de alérgenos. Y algo que también hay que tener en cuenta es que las personas que suelen estar más afectadas por alergias son los niños, niñas, adultos mayores, embarazadas y lactantes. Así que bueno, afecta a las vías respiratorias, irrita la mucosa, la faringe, la nariz y los pulmones. Esto que hablábamos hoy de las narices que lloran se llama rinitis alérgica. Rinitis alérgica. Y quienes nos están escuchando tienen 3 minutos para recomendarme estrategias lo más naturales posibles para afrontar la alergia. Que porque no sean... estos días estuve googleando y todavía no me convence. Que no sean medicamentos. Por favor. No, no vamos a decir marcas de medicamentos al aire, aparte que ya he probado con varias. Ayer estuvimos leyendo un poco con el tema de cuando se te cierra el pecho, el orégano, té de orégano, porque es expectorante, es muy bueno, también la menta, pero... Hay una cosa, no me quiero animar a recomendarla sin saber, que me escuche un médico o alguien que sepa de salud y me dice, no, estás diciendo una barbaridad. Bueno, que lo diga. Pero bueno, lo chequéenlo con su médico de cabecera, no con Google, por favor, ni con ChatGPT, con su médico de cabecera. Pero escuché por ahí que algo interesante era, por ejemplo, comer miel, que tiene restos de polen, sí. O a veces incluso comer polen también. Bueno, ojo ahí porque si son alérgicos, pero comer miel durante todo el año... Pero que sea miel local. Ajá. Ah, entonces, para acostumbrarse al polen local. Claro, el cuerpo igual, genera ahí como un... Ahí, ojo, porque parte también de muchas de las alergias y el aumento de las alergias que hay sobre todo en las ciudades es justamente por utilizar arbolado urbano, especies exóticas que sean muy alérgenas. Bueno, eso es bastante común. Sí. Pasa en Santa Rosa, que está en La Pampa. Santa Rosa de La Pampa está lleno de fresnos y el fresno es altamente alérgeno. Entonces, puede que uno esté comiendo miel de productores locales, pero tal que cual. Estén haciendo su miel las abejas con plantas con nativas. Piquillín, jarilla. Claro, con calden, etcétera, y no necesariamente con esta planta que es extremadamente alérgena. Ese es un punto. Hay que, sí. Una cosa que habría que hacer es planificar el arbolado urbano de las ciudades en función de si son alérgenas o no, más allá de que no rompa las veredas, de que no toque los cables, de que no tengan espinas y un montón de cosas que se ven lo que es urbanismo, que no sean alérgenas, ¿viste? Porque no, eso no se suele observar. Sí. Y con esta hermosa recomendación, de vuelta los invitamos a que nos sigan en Hidrofílicos en Instagram y nos despedimos hasta el sábado que viene. Chau, chau. Adiós. Seis.